Bienvenidas a La Bufanda Roja, desde Burgos, emitiendo en Radio Onda Expansiva. Un espacio donde queremos rastrear los hilos de las luchas que claman desde el pasado. Las luchas que hierven en el presente y las reflexiones que nos ayuden a tejer una vida que merezca la alegría de ser vivida. Vamos a contar historias de revoluciones colectivas que se van entretejiendo como las telas cuando se cruzan fuertemente, para servirnos de referente en este incierto presente y saber que nunca más caminaremos solas. Quizás os preguntéis por qué hemos decidido dedicarle un programa a los cuentos, a algo que parece tan pequeño, tan poco importante, tan lejos de las acuciantes preocupaciones de nuestro día a día. Pero resulta que los cuentos son parte de los cimientos sobre los que se sitúan nuestros dolores y alegrías cotidianos. Son cuentos los que facilitan a poderes políticos y económicos manipularnos para sus intereses. Son cuentos los que nos han hecho esperar príncipes azules en torres de marfil. Pero también son cuentos los que nos ayudan a agitar las mentes y tripas de mayores y pequeñas, los que nos han ayudado a comprendernos a nosotras mismas a partir de las emociones de personajes ficticios, los puentes de palabras que nos han permitido empatizar con otros. Nos ayudan a ejercitar esa capacidad tan minusvalorada que es la imaginación, y sin imaginación no creemos posible cambio social ninguno. Había una vez, que a fuerza de ser contada, se repitió tantas veces que se volvió realidad. Porque sí, los cuentos son mentiras que se cuentan, pero mentiras que ayudan a imaginar. Da igual que transcurran en mundos de elfos y magia, han de ser creíbles, tener personajes que te emocionen, sentimientos que puedan ponerte los pelos de gallina y el corazón del revés. Cuentos como el del siguiente poema de Ángel González. Al lector se le llenaron de pronto los ojos de lágrimas y una voz cariñosa le susurró al oído: ¿por qué lloras si todo en ese libro es mentira? Y él respondió: lo sé, pero lo que yo siento es verdad. También tienen los cuentos la capacidad de generar vínculos afectivos al contarlos. Porque si no son tanto los niños y niñas que piden un cuento antes de irse a dormir, no solo es por las historias, sino también para prolongar el cariño con quienes se los cuentan. En palabras de una narradora quechua, contamos cuentos para dormir el miedo. Nosotras, aunque hayamos dejado la infancia atrás, seguimos sintiendo esa necesidad de que nos cuenten cuentos, de ilusionarnos con historias ficticias, de vivir aventuras y de plantearnos quiénes somos. La bufanda roja sale a la calle, interrogando a nuestros amigos y familiares. Alma, chica, ¿qué piensas, prima? ¿Qué piensas? ¿Otro personaje de cuento favorito o el que más os odiéis? Uno que os llame la atención. A mí siempre me ha fascinado la madrastra de Blancanieves, porque es muy, muy mala, muy bella y tiene mucho power. De cuentos recuerdo unos audiocuentos que tenían mis primos, que los hemos escuchado todos los primos de la familia, y había uno de piratas y había otro de una niña que no se comía la sopa, que era Susana. Y sí, Susana me la imaginaba muy real, así dejaba la sopa en la ventana para que se la comieran los animales y así entonces se la comería ella. Y me gustaba porque hacía con lo mismo que los garbanzos. Pues no sé, Pulgarcito, venga. ¿Pulgarcito? ¿Por qué? Vale, pues Pulgarcito, porque es un héroe pequeño, es un tío pequeño, pero que es bravo. Yo me gustaba el arbolito, aquel que no quería crecer y quedarse jugando con los gusanos y las cucarachas, y el gran Chopo le echaba la bronca porque tenía que crecer y ver los cielos y... Era un abeto, sí. El abeto quería quedarse jugando con sus amigos en el parque en vez de crecer y volar. Me gustaba mucho Mafalda porque es muy auténtica y... Pero claro, es cómic, no es cuento. Igual que Pipí es genial también. Me encantaba porque hacía así lo que quería y no la mandaban. Era genial. Y el que más detesto... Puede ser, uno de ellos, Peter Pan, porque los tíos que no maduran, que no crecen, que no los aguanto, me ponen de muy mal rollo. ¡Crecer, cabrones! No, pero los 7 añitos también, con trabajar, ahí, metiéndote desde pequeño. A mí me recuerda a los 7 añitos, me recuerdan a 7 puteros, así me lo siento. Sí, Cardenal Richelieu, de los 3 mosqueteros, porque me daba mucho miedo, le tenía mucho asco. Le borraba en todos los cómics con boli. Yo el cuento que odio es la ratita presumida, porque me imaginaba una rata limpiando la puerta y no sé, es que me parecía súper aburrido, decía mierda cuento, ¿sabes? A mí me mola el monstruo de las galletas. Es un tío que comía. Ya le manda a mola porque el monstruo de las galletas se acaba a comer productos de la industria que nos matan. Bueno, y ahora vamos a intentar un poco hablar de la evolución del cuento, de la historia. ¿Cuándo podríamos imaginar que vienen los cuentos a nuestra vida? Pues a lo mejor podríamos empezar por de dónde viene la palabra cuento, ¿no? Pues la palabra cuento viene del verbo contar. El verbo contar nace con la función de numerar, pero posteriormente a la acepción numérica se le añade el relatar, ya sean acontecimientos reales o ficticios. ¿Cuándo empiezan los seres humanos a contarse acontecimientos reales o ficticios? Pues hay un dato muy curioso que vi una vez en un documental que decía que las personas en las tribus, la primera vez que se juntó diferentes personas de la tribu para contarse cosas, fue al calor de la lumbre. Qué curioso que con el paso de los años fuera también en los inviernos de los pueblos de Castilla, cuando se hacían túneles bajo la nieve y se juntaban todas las mujeres, niñas, niños, hombres y mujeres de la aldea a contarse historias en una cocina. ¿Cómo de antiguos son los cuentos? Bueno, pues los cuentos son casi tan antiguos como los seres humanos. Llevan con nosotras 140.000 años, mientras que la palabra escrita, por ejemplo, solo está con nosotras desde hace 6.000. Por ello, no, yo creo que siempre históricamente nos han acompañado. Pero sí que, si hablamos de cuento ya como algo escrito, ¿no? Algo registrado, sí que existe una fecha concreta, ¿no? En la que aparecen esos primeros relatos, ¿no? Que sería alrededor del 2000 a.C., ¿verdad? Sí, eso parece, que las primeras fuentes pues se remontan a esos territorios de Asiria, Babilonia, y es donde se recogen muchos de los relatos mitológicos de Grecia y de Roma que nos han llegado a nuestros días. El primer relato que se tiene constancia es uno de la historia de dos hermanos, Anub y Bata, encontrado en un papiro hace ya 3.250 años, o sea que realmente el cuento, que parece algo que no tiene importancia, pues desde todas las civilizaciones del mundo le han dado su protagonismo. Entonces, desde ahí nos viene, desde el Extremo Oriente, vienen muchísimos de los cuentos que hoy conocemos, y en concreto en la India. Se difundió realmente la colección, bueno, una de las colecciones más importantes, que es sin duda Las Mil y Una Noches. También hay otros libros de origen indio que han influido grandemente o de una manera muy importante en los cuentos a nivel mundial, como es el libro de Sinbad. Bueno, y en esa misma época, lo que pasa es que ya cambiamos de territorio, ya en la zona occidental, también surgen unas producciones muy ricas, ya con otra connotación un poco más moralista, ¿no? De adaptaciones de estos cuentos grecolatinos. En especial nos podemos acordar de Esopo, tal vez no nos suena así, dicho de esta manera, pero sí, si pensamos en la fábula de la tortuga y la liebre, pues ahí así, ¿no? Nos vienen todos esos recuerdos del cole que te dicen, ¡ay, la tortuga, que va lentita y tal! Y ahora entramos en la Edad Media y el cuento de esta época, como el resto de la literatura, va a tener un ingrediente mágico, fabuloso, ¿no? Como bastante importante. Y sí que se empezarán a hacer estas colecciones de cuentos, que no van a ser más que una recopilación de cuentos populares, ¿no? Que se podían contar de manera oral. Dentro de ello tenemos el origen de las famosas novelas de caballería francesas, de los poemas épicos alemanes. Y bueno, dentro de esto, pues, por ejemplo, Giovanni Boccaccio, cuando hizo el Decamerón o los cuentos de Canterbury, que eran recopilaciones de cuentos populares, ¿no? Entonces, esto, como que Giovanni Boccaccio inaugurará esta tradición de autores que con un nombre propio van a recopilar y dejar por escrito esos cuentos que ya se contaban anteriormente, ¿no? Como después vendrán bastantes más, ¿verdad? Pues acercándonos aquí a este puente entre Occidente y Oriente, que ahora conocemos como España, hablando del medievo, la cuentística en esa época fue especialmente rica. Por no extendernos demasiado, vamos a citar una de las obras más importantes de los cuentos españoles, que es el libro de Patronio y Lucanor del infante don Juan Manuel. Se tiene constancia, además, de que los sermones de los predicadores también estaban llenos de cuentecillos y apólogos. Posteriormente, gracias al desarrollo de la imprenta, las colecciones cuentísticas se consolidan por todo Occidente. En 1697 sale a la luz la importantísima colección de Charles Perrault, Cuentos de mi madre Oca, dando un giro fundamental al adaptar los cuentos tradicionales a las niñas y niños. Esta colección incluye títulos más sobradamente conocidos, que os suenan segurísimo, La Bella Durmiente, Caperucita Roja, Barba Azul, El Gato con Botas o, por ejemplo, Cenicienta. Estos cuentos han sido reelaborados muchísimas veces. El caso de Caperucita Roja es interesante por la especial universalidad que ha alcanzado. Luego contaremos las versiones originales de esos cuentos, las cuales eran muy, muy duras. Incluyen, en algún caso como este de Caperucita Roja, por ejemplo, el hecho de beber tarros de sangre o violaciones como de La Bella Durmiente. De estos cuentos que tenemos en esta época tenemos, por ejemplo, La Bella y la Bestia, que sí que es de estos, de estas autoras que recopilaron cuentos y que fue una mujer la que lo escribió. En este caso fue Gabriel Susanne Barbot de Villeneuve, que lo escribió en 1740. Pero claro, como que este libro pues era súper largo, muy enrevesado y pues no triunfó mucho. Pero claro, llega en 1770 Madame de Beaumont, que dice, bueno, este libro tiene tela, pero entonces empezó la tía a recortar, a quitar todo lo que no era interesante, tal no sé qué, y publica un libro casi idéntico, pero con una versión súper reducida. Y es esta tipa la que se forra, de la que conocemos el nombre, la que tal, lo que igual, porque eso, hizo todo el negocio recortándola el libro a la otra. Bueno, en cuanto a la literatura española del siglo de oro, vamos a citar sobre todo las novelas ejemplares de Cervantes, que hoy podríamos leer como cuentos largos, destaca el licenciado Vidriera. Entonces ya nos saltamos al siglo XIX y que es ahí el momento que se considera el cuento como ya género literario, ¿no? Ya se conforma ahí como una categoría literaria específica. Entre 1812 y 1815, los hermanos Grimm, los famosos hermanos Grimm, publican Cuentos de los niños y del hogar. Bueno, así no nos sonarán, pero si citamos los cuentos como El archileído Rapunzel, Hansel o Gretel, Purgacito, seguro que ya sabemos, ¿no? Nos situamos. Entonces, de ahí, de Grimm, pasamos a Edgar Allan Poe con sus narraciones extraordinarias. Son cuentos de corte atmosférico, una especialidad del autor que causaba terror a sus lectores. Poe dejó una gran cantidad de cuentos célebres, El gato negro, La carta robada, William Wilson, El pozo y el péndulo, La máscara de la muerte roja, El corazón del ator. Bueno, ya veis que esto es un suma y sigue. Y por supuesto que tampoco nos podemos olvidar de Andersen, que fue un escritor y poeta danés famoso por sus cuentos para niñas y niños, entre ellos el famoso Patito Feo, La Sirenita y La Reina de las Nieves. Estas tres obras de Andersen han sido adaptadas para la gran pantalla por Disney. A Poe lo siguieron Gogol, Maupassant y Chekhov. Este último fue un verdadero maestro. Muchos de sus cuentos fueron enfocados desde un ángulo objetivo, mientras que el ángulo preferido de la mayoría de autores era y sigue siendo el ángulo o punto de vista del autor subjetivo, y en algunos casos, omniscientes. El irlandés Oscar Wilde también es conocido por sus cuentos, El príncipe feliz, El gigante egoísta, El amigo fiel y muchísimos más. Su éxito se basaba en el ingenio punzante que derrochaba en sus obras, dedicadas casi siempre a fustigar las hipocresías de sus contemporáneos. Bueno, y aunque estamos centrando nuestra visión no ahora más en lo occidental, en otros territorios como Latinoamérica, también se han contado y rescatado grandes cuentos de tradición oral. Queremos destacar aquí a la autora costarricense Carmen Lira, que escribía bajo el seudónimo de María Isabel Carvajal Quesada. Y la obra más conocida de ella es esta de Cuentos de mi tía Panchita, que bueno, es una serie de cuentos infantiles que publicó en 1920. Y que realmente es una de las obras más importantes de la literatura nacional. Y bueno, también sobre esta mujer decir que fue una militante comunista y que sus relatos nacen al calor de una vida, ¿no?, que fue marcada por la lucha por la educación comunista y también por la lucha feminista por los derechos de las mujeres costarricenses. Como vemos, los cuentos han ido cambiando a lo largo de toda la historia y en concreto en el siglo XX los distintos factores políticos, sociales hicieron que el cuento tuviera otra significación. No nos vamos a meter a contar todos los cuentos que ha habido porque sería infatigable esto, pero queremos citar a tantos autores y autoras que nos han regalado esos relatos y esos cuentos maravillosos que nos han hecho crecer y ver el mundo de otras maneras, ¿no? Borges, Kipling, Onetti, Emilia Pardo Bazán, Gabriela Mistral, Bolaño, Carmen Martín Gaite, Julio Cortázar, Juan Rulfo, no sé, es que hay muchísimos. ¿Cómo no podemos citar a Gloria Fuertes? Bueno, y así muchísimos más, ¿no? Pero para acabar, no sabíamos muy bien cómo hacer esta sección, cómo poner punto y final a esta historia interminable que nunca va a tener un fin, hablando de cuentos. Y queríamos acabar con una historia muy bonita, un cuentecillo que hizo Miguel Hernández a su hijo cuando estaba preso, a su hijo Manolillo. Se llama El potro oscuro y, bueno, es una invitación a seguir soñando, pase lo que pase, a pesar de todos los pesares, porque eso sí, siempre nos quedará nuestra imaginación para crear historias, historias que se transforman en cuentos, cuentos que generan vínculos, esos vínculos que hacen redes invisibles, unas redes de sentimientos compartidos. Una vez había un potro oscuro. Su nombre era Potro Oscuro. Siempre se llevaba a los niños y a las niñas a la gran ciudad del sueño. Se los llevaba todas las noches. Todos los niños y las niñas querían montar sobre el potro oscuro. Una noche encontró un niño y el niño le dijo: ¡Llévame, caballo pequeño, a la gran ciudad del sueño! ¡Monta!, dijo el potro oscuro. Montó el niño y fueron galopando, galopando, galopando. Y pronto encontraron en el camino a una niña. La niña le dijo: ¡Llévame, caballo pequeño, a la gran ciudad del sueño! ¡Monta a mi lado!, dijo el niño. Montó la niña y fueron galopando, galopando, galopando, y pronto encontraron en el camino a un perro blanco. El perro blanco dijo: ¡Guado, guado, guado, guadado! ¡A la gran ciudad del sueño quiero ir montado! ¡Monta!, dijeron los niños. Montó el perro blanco y fueron galopando, galopando, galopando, y pronto encontraron en el camino a una gatita negra. Y la gatita dijo: ¡Miau, miau, miau, miau, miau, miau! ¡A la gran ciudad del sueño quiero ir, ya oscurecido! ¡Monta!, dijeron los niños y el perro blanco. Montó la gatita negra y fueron galopando, galopando y galopando. Y pronto encontraron en el camino a una ardilla gris. Y la ardilla gris dijo: ¡Llévenme ustedes, por favor, a la gran ciudad del sueño, donde no hay pena ni dolor! ¡Monta, monta!, dijeron los niños, el perro blanco y la gatita negra. Este cuento, que así parece muy sencillito, nos ha gustado mucho por quién lo escribió y cómo, ¿no? Fue Miguel Hernández en la cárcel, como antes hemos comentado. Se lo escribió a su niño y se lo hacía pasar a su mujer a través de las cartas. Entonces, pues pensando en ese momento, ¿no? Y cómo los cuentos pueden generar esos afectos, cómo llegar a traspasar esos muros y por mucho que nos quiten todo, al final hay algo que nadie nos puede quitar, ¿no? Que es esa capacidad de imaginar y de acercarnos al resto. Un cuento es, por tanto, un lugar propicio para explorar terrenos desconocidos. Pues una señora que se quedó viuda en el pueblo. Se quedó viuda y su padre era viudo. Era viudo también. Y tenía más hijos, claro, el padre tenía más hijos. Y ella pues se fue a hacer labores para los ricos, para el rico del pueblo, porque no había en el pueblo más que un rico. Y para el rico del pueblo lavaba y ordeñaba y eso. Pero la señora enfermó porque de lavar y pasar frío pues tosía mucho y no podía. Y tenía un chavalito. Tenía un chavalito que era pequeño y el padre, pues era muy trabajador el padre ya, pero no tenía nada, eran muy pobres, pero el padre le quería ayudar y tenían un huerto también, un huerto que no daba nada porque era muy estéril y no tenía agua y no daba nada y pues pasaban mucho hambre. Y el abuelo le decía al nieto, dice, pues hay que trabajar, tu madre se ha puesto enferma y hay que trabajar, ¿sabes lo que vamos a hacer para que el huerto dé algo? Vamos a hacer un pozo. Dice, pero ya podrás, abuelo, le decía, ya podrás, abuelo. Dice, sí, con el trabajo, dice, todo se alcanza. Y empezaron a cavar, y hizo una escalera de madera al abuelo, y se metía y sacaba. Pero el abuelo ya no tenía muchas fuerzas, porque tardó un año en hacer el pozo, y el chico, el chavalito, pues le daba, dice, hay que hacerlo a toda costa, porque a ver si este huerto da fruto, porque tuvo una madre enferma, no puede trabajar, hay eso, empezaron a sacar tierra hasta que sacaron agua un día. Sacaron agua y regaron el huerto y sembraban centeno y maíz. Y linaza, lino. Y dijeron, pues bueno, su madre se dedicaba también a cocer. Que le vamos a hacer un horno a tu madre, dice, y con la linaza primero vamos a intentar curarla. Y le ponían linaza en el costado, caliente, y todos los días, porque lo sacaban del huerto y arregaban y daba al huerto cosecha buena para eso, para la maíz y la linaza y el centeno. Y ya se iba mejor, y le dijo el abuelo, dice, pues voy a hacer un horno, un hornito, para que tu madre, de la maíz y del centeno, haga tortas. Dice, y les vamos a vender. Había mucha hambre en el pueblo y eso, y había poca cosa, dice, haga tortas y las vamos a vender. Dice, con lo del huerto. Y así su madre cocía y hacía tortas. Dice, y ahora, como tenemos horno, vamos a calentar arena, mucha arena. Mucha arena caliente para ponérsela en el costado a tu madre para que se cure, porque es que tiene resfriado. Como calentaban la arena, se lo ponían todos los días y su madre se curó. Y ellos pudieron vivir. Y luego le dijo el abuelo al nieto, ¿ves el trabajo, lo que ha alcanzado y el sudor? Tu madre ahora está bien y ahora tenemos que comer, porque tenemos el huerto que da frutos. Y colorón colorado, este cuento está acabado. Este cuento que acabamos de escuchar viene de aquí, muy cerquita, de Aedo del Butrón, de un pueblo de las Merindades de Burgos. Es de María Ruiz, una gran mujer y oradora que nunca se ha cansado de contarle cuentos a la gente del pueblo, a su familia, a sus nietas y nietos. De ahí nos llega, de uno de sus nietos, de nuestro amigo Juan, que nos ha contado que su abuela ahora mismo no está pasando por un buen momento de salud y queremos mandarle desde la bufanda roja todo nuestro amor y nuestra fuerza para una pronta recuperación. Esperamos que hayáis disfrutado de este bonito cuento. Siguiendo con las mujeres, pues una vez más, tristemente hemos tenido que esforzarnos bastante en rastrear las huellas de las autoras de cuentos, ya que la historia, pues como en tantas otras cosas, reconoce a los hombres que han recopilado los cuentos y no a las mujeres que llevan desde tiempos tan, tan lejanos contándolas en los pueblos y en sus hogares. Son las cosas que tiene el patriarcado. Hablando de jerarquías, nos encontramos con que la fama alcanzada por autores como Grimm, Perrault o Andersen han eclipsado la tradición oral de nuestros pueblos. Así que aquí vamos a contaros un poquito de las cosas que se han podido rescatar de esta tradición de aquí cerquita. We'll be right back. En un primer lugar nos encontramos a Antonio Rodríguez Almodóvar, que en su libro Cuentos al amor de la lumbre hace una recopilación de cuentos populares españoles. A través de las visitas que este hombre hizo a los pueblos, buscando pues esa última generación de contadoras y contadores orales, el autor ha ido recuperando de las sombras nuestro legado cultural, que es la madre de nuestra literatura y de nuestra forma de comprender y entender el mundo que nos rodea. Y ya si aterrizamos en Burgos, hallamos una recopilación muy interesante que hace Elías Rubio Marcos con José Manuel Pedrosa y César Javier Palacios. Es el libro Cuentos burgaleses de tradición oral. Aquí en este libro vemos como que es muy importante salvar del olvido todos esos cuentos e historietas que tras los siglos han pervivido en el acervo cultural de las familias burgalesas y castellanas. Este libro, la verdad es que es una joyita, que nos hace viajar al pasado de nuestras raíces a través de las letras y las palabras que con tanto ahínco las gentes, y muy en concreto las abuelas, han ido transmitiendo al resto de la comunidad para que no se pierda, tanto en la globalización, ahora con las tecnologías que nos hacen pensar que los cuentos son cosas de otro tiempo, ¿no? De cosas antiguas. Por eso en este libro se pueden leer testimonios que aseguran que esta labor de contadoras de estas historias recaía en las guardianas de las memorias, que suelen ser normalmente las abuelas. Bueno, y así por destacar uno de los tipos de cuentos que nos hacen más gracia o nos llaman más la atención dentro de las recopilaciones antes nombradas, son los cuentos anticlericales. A continuación vamos a escuchar la narración de uno de ellos, rescatada del documental La memoria de los cuentos, dirigido por José Luis López Linares. Hay una que está casada, pero está muy flamenca y al cura le gusta. Entonces cuando el marido se iba al campo, pues él se iba a echar a jugar a las canicas con ella. Entonces una de las veces empieza a llover y el marido se viene antes de tiempo. Claro, no sabían de meter la cura. Entonces lo coge y en la pajera, bueno, ¿se ha visto lo que es una pajera? En las cuadras donde están las caballerías hay un sitio así como un pozo más grande que es donde echan de la cámara la paja para desde ahí repartirla a los pesebres. Y dice al cura, métase usted en la pajera. Pero se asoma y claro, se ve dejado las patas de fuera. Y ve entrar al marido y se pone, señor cura que está en la pajera, esconda los pies que los tiene de fuera. Y dice su marido, chica, qué contenta estás. Y hombre, encima de que vienes temprano, ¿quieres que te reciba enfadada? Pero vuelve la cabeza y ve que las patas le siguen viendo. Dice, señor cura, si no me ha entendido, esconda los pies que está aquí mi marido. Bueno, y viéndonos, ¿no?, pues, al concepto que tenemos de cuento, nos viene como súper rápido la idea de Disney, ¿no? Que en el fondo muchas de las pelis de Disney de animación que conocemos son adaptaciones de cuentos orales recopilados, ¿no?, durante el siglo XIX por esos hermanos Grimm, Perrault Tintin anteriormente, ¿no?, que habíamos comentado. Y como que estos cuentos en su versión inicial eran súper hartos y por eso como que tuvieron que ir adaptándolo. Primero a la corte francesa, pues porque eran más remilgadetes que la peña de los pueblos, y luego ya para niños y como, ¿no?, pues ir adaptándolo a la moral de cada tiempo, ¿no? Y bueno, pues te vamos a contar un poco cuál es la trayectoria de cada uno de ellos que está entretenida. Vale, por ejemplo, tenemos el de Caperucita Roja, ¿no? Que este cuento sí que es como algo que además está en todas las culturas, diferentes versiones de Caperucita Roja. Y por ejemplo, en las primeras versiones escritas occidentales que tenemos, la historia es súper harta, es como Caperucita se mete desnuda en la cama con el lobo la viola y acaba muriendo, ¿no? Como lo de violarla no se dice claramente, pero es una apología y de hecho había como una indicación final de ten cuidado con los hombres porque todos pueden ser un lobo, ¿no? Y esta era como la primera versión, la más harta y que tenía como una clara connotación patriarcal, ¿no?, hacia la libertad sexual de las mujeres. Luego, para adaptarlo a la corte, lo que hicieron fue añadir al cazador como figura de ese hombre bueno que puede salvarte de los hombres malos. Y luego pues se fue adaptando hasta la versión que conocemos ahora, que luego también se ha seguido adaptando, pues por ejemplo, para es una figura como súper súper arquetípica del porno, para la publicidad, para... Hay como miles de adaptaciones de Caperucita Roja y las que seguirá viendo, ¿no? Luego también podemos hablar de Blancanieves, ¿no? En el cuento de los hermanos Grimm, los enanitos colocan a Blancanieves envenenada por la reina a través de una manzana en un ataúd de cristal. Hasta ahí es la historia que conocemos, que también comparte Disney, y todo va más o menos normal. Según Disney, la versión que hemos oído, solo el beso de amor verdadero conseguirá despertar a la bella Blancanieves. Más tarde, perdonan a la malvada reina, son felices, comen perdices, pobres perdices. Y sin embargo, el final del cuento por parte de los hermanos Grimm es muy diferente. Un buen día, un príncipe se topa con el cadáver y decide llevárselo consigo. El trotar del caballo hace que el trozo de manzana salga de la garganta de Blancanieves y acaban casándose. Y aquí viene lo más aterrador de todo. Durante la boda le colocan unos zapatos de hierro a la malvada reina y le hacen bailar hasta la muerte. ¿Te lo imaginabas? Bueno, y también tenemos el caso de Cenicienta, que es que, bueno, aquí a mí me han dejado loca, porque las hermanastras hacían de todo para ponerse el dichoso zapatito de cristal, hasta recortarse los pies, ya en plan muy harto todo, ¿no? Muy en plan de que se amputan trozos de su cuerpo para llegar a casarse con una persona, ¿no? O sea, que fíjate qué idea nos están transmitiendo. Pero es que no acaba ahí el tema, es que después ya cuando la Cenicienta al final se casa con el príncipe, invitan a las hermanastras al banquete. Y ahí hay una bandada de pájaros que picotean los ojos de las hermanastras para dejarlas ciegas. Y estas ya, bueno, pues acaban la vida mendigando en las calles, así pobres y ciegas y de todo. O sea que es bastante cruel el tema. ¿Tú crees que en otros lados las algas más verdes son? Y sueños con ir arriba, qué gran equivocación. La versión de la sirenita que conocemos es la historia de amor, vende su voz y a cambio sé que es, ¿no?, se casa con el príncipe renunciando a ella misma. Esta versión es chunga, pero ya la primera versión de Hans Christian Andersen te cagas. Es como, en esta primera versión la sirenita conoce a Eric porque se casa con otra mujer. Y entonces claro, llega la Ursula y le dice, toma este cuchillo y le matas al príncipe. Y ahí pues va a matarle, que dices, bueno, mal. Pero es que la tipa, por no matarle, va, se tira al mar, se mata y se convierte en espuma. O sea, que es chunguísimo. Los peces son muy felices, aquí tienen libertad. Los peces allá están tristes, su casa son de cristal. La vida de nuestros peces muy larga no suele ser. Si al dueño le apetece, a mí me van a comer. Pues ya vamos viendo, ¿no? Como acabamos de escuchar, las mujeres en estos cuentos son sometidas a violencias bastante explícitas. Pero tras las adaptaciones de los cuentos, estas violencias no desaparecen, sino que se vuelven más sutiles. O sea, siguen estando ahí, son más difíciles de detectar, pero por eso es importante analizarlas bien, porque el mensaje está oculto. Hace un par de siglos, Li Yuchen inventó una China al revés. En su novela Flores en el espejo había un país de mujeres, de las mujeres, donde ellas mandaban. En la ficción ellas eran ellos y ellos ellas. Los hombres, condenados a complacer a las mujeres, estaban obligados a las más diversas servidumbres. Entre otras humillaciones debían aceptar que sus pies fueran atrofiados. Ahí está. Nadie se tomó en serio esta posibilidad imposible y siguieron siendo los hombres quienes estrujaron los pies de las mujeres hasta convertirlos en algo así como patas de cabras. Durante más de 1000 años, hasta bien entrado el siglo XX, las normas de belleza prohibieron que el pie femenino creciera. En China se escribió, en el siglo IX, la primera versión de la Cenicienta, donde cobró forma literaria la obsesión masculina por el pie femenino diminuto. Y al mismo tiempo, año más, año menos, se impuso la costumbre de vendar, desde la infancia, los pies de las hijas. Y no solo por un ideal estético. Además, los pies atados ataban. Era un escudo de la virtud. Impidiendo que las mujeres se movieran libremente, evitaban que alguna escapada indecente pudiera poner en peligro el honor de la familia. Los cuentos, como vemos, tienen una doble función. Por una parte, tienen una función de entretenimiento y por la otra, una muy importante función moralizante. A través de sus historias ayudamos a los niños y niñas a superar los miedos. Les decimos cuándo deben confiar y cuándo deben desconfiar. Les ayudamos a que vean la vida con ilusión. Les decimos que la creatividad y la imaginación son importantes para vivir. Es decir, los cuentos muestran los idearios de la cultura en la que son contados, transmitiendo sus ideas, sus credos y perpetuándolos. Por lo que a veces pasa también que a través de ellos se potencian los mimbres de una cultura androcéntrica. Podemos encontrar en muchos casos aquellos relatos que apoyan el poder y el orden social dominante. Pero también podemos encontrar otros que a nosotras nos parecen más maravillosos, que intentan, mediante el poder mismo de contar historias, cambiar el mundo. Asomándonos desde la perspectiva de género, se pueden realizar análisis muy claros sobre el papel que la mayoría de los cuentos que hemos escuchado de pequeñas nos ofrecen a las mujeres. Princesas, hadas madrinas, madrastras y brujas por doquier, con caracterizaciones y funciones muy explícitas. Por un lado tenemos a la princesa, en la que se ponen la belleza, la sutileza, la pasividad, la debilidad, la sumisión, la sensibilidad, el miedo y la dependencia como requisitos esenciales. Princesas que realizan siempre ellas las labores del hogar, cuyo máximo objetivo en la vida es que alguien las ame y las rescate de su encierro. Quizás tenga algo esto que ver con el amor romántico. Parece ser también que en la mayoría de los casos que las mujeres tienen un papel activo en los cuentos son las brujas y madrastras, malvadas y envidiosas, siendo un claro ejemplo de la competitividad que se nos intenta inocular a las mujeres entre nosotras. En cuanto a las hadas madrinas y las madrastras, ambas son símbolos del papel de cuidadora que se le delega a la mujer, una tendiendo hacia lo que los valores dominantes entienden como el bien y otra hacia el mal. Y por último, otra figura femenina secundaria que encontramos en los cuentos es la de madre, madre del príncipe, por ejemplo, cuya única función en el cuento es la de engendrar a un buen futuro rey para el reino. ¿Qué más van a esperar de una mujer? Podemos observar de forma muy obvia los destinos que nos invitan a seguir estas personajes. Esclavas de la belleza, del amor romántico, de la acción y deseo de los hombres, de los cuidados, de nuestra función biológica de ser madres. No solamente a las mujeres, ¿no? Somos a las que somos discriminadas en los cuentos. Existen personajes para todas y todos. ¿Os habéis preguntado quién es hoy en día el lobo de los cuentos? Nos recuerda un poco a aquellas personas diferentes, a las que nos enseñan a temer, al inmigrante que viene a quitarnos la comida o el trabajo, al que es de otra etnia y nos han dicho que es más probable que nos agreda o robe. No, y es que este lobo sí que ha sido valorado como una figura de discriminación mediante el miedo a partir de algunos análisis sociológicos sobre los cuentos. Y bueno, también analizar, ¿no?, los valores que promueven el papel masculino del príncipe, la valentía, la fortaleza y la libertad. El príncipe aventurero que todo lo tiene que hacer bien y bueno, que tiene que estar preparado para salvar a la princesa con una fortaleza física y una inteligencia que le permita vencer a cualquier dragón, que no puede ser vencido, que no puede decaer. Claro, eso sí, ¿no? En el proceso el príncipe sí que puede vivir todas las aventuras que desee, conocer el mundo, decidir y campar a sus anchas por los diferentes pasajes del cuento, ¿no? Es como que entonces, pues una vez más, no está a balanza de los privilegios, pues vemos cómo titubea. Pero bueno, con cambia la sociedad y, bueno, evidentemente los cuentos como parte de ella pues también cambian. Y pues la lucha feminista como parte importante de los cambios de la sociedad ha afectado en ello. Y numerosas autoras y autores de literatura infantil desde los años 70 sí que se han comprometido, ¿no?, con favorecer valores sociales no que no promuevan la discriminación en los cuentos. Bueno, vamos a contar algunos de estos cuentos, al menos los títulos, de cuentos con una perspectiva feminista que nos ha gustado mucho y que consideramos que son muy importantes para contar tanto a pequeños como a mayores. El primero que queríamos comentar es La Cenicienta que no quería comer perdices, de Nunila López Salamero y Miriam Camero Sierra, el cual trata de desmontar aquellos cuentos de toda la vida y los marcos cerrados en los que encierran a sus personajes. Nos anima amarnos a nosotras mismas y a quien nos quiera y nos respeta y nos apoya. Nos invita también a no centrar nuestro deseo y nuestra proyección de futuro en encontrar a un príncipe azul, que nuestro futuro no se tiene que volcar en esa búsqueda insaciable de una persona que nos complemente, porque ya estamos completas. Después hay otra autora que a mí especialmente me gusta mucho, es Adela Turín, y de la Bosnia. Adela Turín, desde los años 60, es una escritora que ha ido trabajando mucho este tema de analizar los sesgos sexistas en la literatura infantil. Nela Bosnia es ilustradora. Entonces, entre las dos hicieron una combinación muy buena y crearon una colección que se llama Da la parte del Edambine. Las dos han sacado unos títulos muy buenos, tanto Rosa Caramelo, La historia de los bononos con gafas, Una feliz catástrofe. Son cuentos muy recomendables, tanto para hacer talleres, bueno, para trabajar todo el tema de las desigualdades de género y de una manera muy sencilla. O sea, que os lo recomiendo porque vale la pena leerlos y disfrutar con ellos. En concreto, el libro de Rosa Caramelo a mí me gustó mucho. Habla de cómo es súper necesario salirte de los cánones que te marcan y cómo esto puede generar un cambio social. A través de la metáfora del cerco, donde las elefantas deben comer cosas indigestas para volverse rosas, se habla sobre la desigualdad de género, los privilegios de ellos y la opresión hacia ellas. Otro cuento bastante gracioso es Mamá puso un huevo, o Cómo se hacen los niños, de Babette Kohl. De una manera divertida promueve la educación sexual, y me pareció genial cómo lo introduce haciendo latente la idiotización de la infancia, por medio de la cual atribuimos a las niñas y los niños la incapacidad de comprender multitud de cuestiones. Otro libro que me ha gustado mucho es Nos gustamos, de Juan Olo. Este cuento se centra, mediante un lenguaje y una mecánica muy simple, en la diversidad sexual. También tenemos el cuento de Titiritesa, que es de Gerardo Quintia y Mauricio Cuarello. Este sí que es un auténtico cuento de aventuras, con una chica como protagonista. Creo que cuentos como este tienen gancho para las y los peques y ofrece un mundo mágico lleno de incesantes sucesos y seres maravillosos, con una ilustración, la verdad, que muy bonita. Todo esto, claro, sin olvidar quebrantar a través de la historia las normas sociales asociadas al género. Y por último vamos a hablar de Piratas y Quesitos, de Carmen Herrera. Este cuento habla sobre la vida cotidiana de un niño y, mediante las vivencias de este niño, trata de distintas temáticas como las relaciones no heteronormativas, la empatía, la diferencia generacional o cómo tramitar las frustraciones. ¿Hay algo más aburrido que ser una princesa? A lo largo del libro tú te lo vas leyendo y es una princesa que está, la pobre, pues súper aburrida. Es como ridiculizar todo el sentido que tiene el ponernos la etiqueta de princesas, de delicadas, de sumisas, de dulces, de que no podemos hacer nada y de que notamos los guisantes detrás de 10 colchones, ¿no? Que es como un poco todo muy absurdo. Otro cuento, además muy antiguo, uno de los primeros que salió así con perspectiva de género, fue el de La princesa de la bolsa de papel. Este cuento habla de cómo a una princesa le ataca un dragón, vive muy feliz con su príncipe en el castillo, les ataca un dragón y se le queman todos los vestidos. Y el dragón se lleva al príncipe. Entonces ella decide ir a rescatarlo. Está desnuda, coge una bolsa de papel, se la pone encima. La ilustración es muy buena porque aparece totalmente sucia, así como con unas pintas que para una princesa, o sea, hay un cambio bastante notable. Y se va a salvar al príncipe, lo salva y el príncipe, pues como está sucia y se viste con una bolsa de papel, pues no se quiere ir con ella. Entonces ella, ante el rechazo, pues decide irse sola y feliz y pasar el príncipe. Es muy curioso porque en un libro que nos hemos estado leyendo para documentar este programa, que se llama Sapos y Culebras y otros cuentos feministas, este libro habla de cómo las niñas y los niños interpretan este tipo de cuentos y cómo les llega el mensaje feminista. Es un libro bastante antiguo, es del 80 y algo. Y a las niñas y niños de esa época, por lo menos, no sabemos si ahora seguirá siendo igual, les costaba bastante que les llegara ese mensaje. Y muchas de las respuestas de las niñas y niños cuando les preguntaban sobre el rechazo del príncipe por la princesa, hablaban de que es normal que la rechace, si es que está sucia, ¿no? O sea, podemos ver a través de este análisis cómo es de difícil el destruir estos estereotipos, ¿no? Y lo necesario que se hacen que se vean otros modelos, que aunque no les llegue el mensaje simplemente, pues supongo que si todos los cuentos acaban siendo no discriminatorios, pues podremos llegar a darles unos ejemplos que rompan con todos estos esquemas nocivos mentales que adquirimos de pequeñas y de pequeños. Y ya para acabar, para que no digáis que nos centramos solo en las niñas, hay un cuento muy, muy importante también, muy necesario, que es Oliver Button es una nena. En este cuento lo que vemos es cómo a quienes se le machaca es a un niño que no le gusta hacer las cosas típicamente de niños, ¿no? No le gusta jugar fútbol, no le gusta hacer cosas así, pues yo qué sé, más de aventuras y tal. A él lo que le gusta es bailar. Entonces, bueno, es una buena reflexión, una invitación a pensar qué realmente estamos haciendo a los niños, cómo les estamos ya marcando tanto su destino para que no les dejemos bailar o cocinar o hacer lo que realmente les venga en gana, que no son actividades ni de niños ni de niñas, sino que son de todos los seres humanos que pueden explorar todas las facetas de su vida, ¿no? Entonces, es una buena reflexión y un cuento muy bonito, la verdad. Además, a mí de este libro me gustó muchísimo porque te lleva, o sea, de repente el chaval como que se presenta a un campeonato, ¿no?, de baile y como que parece que va a tender a decir pues que como el niño es bueno bailando, pues que entonces sí vale, ¿no? Pero el chaval pierde el campeonato y entonces refleja también un poco como rompe con la meritocracia, ¿no? O sea, rompe con ese valor de lo que hago está bien si triunfo, ¿no? Y me pareció ahí como una cosa que no me esperaba del final del libro que al final pues acabó por gustarme un montón. Dentro de estos cuentos para cambiar el mundo sí que hay movimientos políticos, como ha podido ser, ¿no?, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que han usado el cuento como medio de expresión, ¿no?, o medio de propaganda. Por ejemplo, ¿no?, los recopilatorios estos en los que el subcomandante Marcos exponía claramente cuáles eran las tesis, cuáles eran la estrategia del ejército durante los siguientes meses y, bueno, que además lo usaban también para plasmar conflictos internos que había dentro del colectivo, incluso muchas veces reírse de ellos mismos y él como subcomandante reírse de él como hombre heterosexual blanco dentro de una lucha de, no, pues comandada por gente indígena, por mujeres, y como él se ridiculiza a sí mismo por la situación de privilegio que tiene y como que hace chistes en plan de claro, ellas que son tan potentes y yo que soy aquí un mindundi así, un blanquito que ha venido aquí a tal y no sé nada de la vida, ¿sabes? Es como, y vengo aquí con mis libros de teoría, de tal, de no sé qué, y al final era todo mucho más sencillo y no sé expresar lo sencillo. Y como también se ríe mucho del tema, ¿no?, de fíjate que para que me escuche Occidente ha tenido que venir un hombre blanco, ¿sabes?, que es mucho menos capaz que todas estas mujeres indígenas, bajitas, gorditas, pero que son, ¿no?, las que están moviendo esto y las que tienen esa capacidad teórica de crear un movimiento autónomo tan potente. Además, a mí me parece que en una sociedad como la indígena, ¿no?, el cuento tiene muchísimo poder, ¿no? O sea, la tradición oral allí sigue siendo la norma. Supongo como pues aquí podemos estar más acostumbradas a leer o a las cuestiones teóricas, universitarias, etcétera. Supongo que allí el cuento sea mucho más, ¿no?, tenga mucho más poder que aquí. No sé muy bien explicarlo, pero ¿qué opinas tú sobre eso? No sé, yo también como que lo que he leído ha sido escrito, ¿sabes? Imagino que eso sí que en los caracoles zapatistas se contará y se hablará, ¿no? Porque sí que tienen esos otros espacios. Pero también lo usaban mucho los cuentos como medio de comunicación con Occidente. Y a mí, hostia, yo creo que a gran parte de los movimientos de la izquierda o movimientos anarquistas nos llamó la atención ir a leer, hostia, a ver esta gente que está armada, que está llevando la lucha, y te sale el tipo y te lo cuenta con un cuento de dos tipos que hablan pues mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi. Y es un comunicado que es algo súper serio. O sea, es como que es gente que se está jugando la vida y la libertad y te lo está contando con un cuento y con un montón de potencia y una capacidad de comunicación que ya nos gustaría tener a nosotros en nuestros panfletos, vamos. Porque nuestra patria grita y necesita que todo el esfuerzo de los zapatistas. Bueno, y ahora os vamos a poner una entrevista que hemos podido realizar a una de las autoras, a Miriam, la ilustradora del cuento La Cenicienta que no quería comer perdices. Entonces ahí vamos a escucharla, a ver qué nos cuenta de bonito. Cuando hicimos La Cenicienta nos encontramos con todos los obstáculos del mundo. Bueno, al hacerlo no, al hacerlo disfrutamos un montón. Al moverlo, al iniciarlo, sí. Hay muchos señoros en el mundo editorial, muchos señoros que ellos tienen la verdad de lo que es bueno, lo que es malo, y entonces de repente algo con este cáliz feminista, pues este matiz feminista, pues de entrada era como, esto es lo menos comercial del mundo. Entonces sí, pues vimos que sobre todo que no había respuesta, o si la había era como que incluso les insultaba el rollo de, pero a ver, ¿este libro dónde lo pongo? ¿En la sección de adultos o en la sección infantil? ¿O dónde lo pongo? ¿En cómic o en cuento? O no sé, porque todo era como no encajaba en nada, ¿no? Y es que realmente lo maravilloso era que, claro, entonces estuvo como 5 años en el armario, que la Nunila y yo siempre hacemos la broma de con lo mal que se sienta estar en el armario. Y por eso, claro, supongo que cuando salió La Cenicienta salió en estampida. Pues eso, fue una obra que hicimos hasta que un día dijimos, bueno, chicos, pues lo vamos a sacar, aunque sea nuestro ámbito más cercano, ¿no? Y ya encontraremos la manera. O sea, que nos dijeron el dinero que se necesitaba para una edición de 2.000 ejemplares y flipamos. Nosotras, la Nunila y yo, no teníamos ni por asomo esa cantidad. Pero dijimos, va, que no nos frene, ¿no? Que ya lo sacaremos, y sin saberlo, fuimos pioneras del crowdfunding, porque hicimos como, hola, hicimos un PDF con un mensaje de, hola chicas y chicos, estamos en crisis significa oportunidad, os damos la oportunidad de participar en nuestro maravilloso cuento. Pedíamos ayuda económica y también como energía, ¿no? Si no tenían dinero, que reenviasen ese mail a la gente que lo pensaba que igual podría tener. Y lo que pasó es que se viralizó, y al día siguiente de haber mandado yo ese PDF, estaba recibiendo un mail de Marruecos, que me acuerdo perfectamente, de Mina Ventajar, que nos metía 200 euros porque creía que ese cuento tenía que estar y que era necesario. Así como después de ella vinieron un montón de colegios alternativos, desde grupos de hombres, un montón de mujeres, un montón de hijos e hijas que nos decían, habéis contado la historia de nuestra madre, etc, etc. Y luego, por supuesto, cuando vieron toda la revolución que habíamos causado en las redes y con nuestra autopublicación, vinieron todas las editoriales que no nos habían hecho ni caso. Pero lo más importante es, creo que, decir que ese cuento está por la gente. Sobre el libro que tengo entre manos, se llama Bestiario de niñas malas, y es un libro protesta, entre comillas, porque a mí me pone muy nerviosa que, bueno, a mí y a muchísima gente, que salgan libros rosas para niñas, que eso hace tiempo que no se veía, concretamente desde el franquismo. No salían las colecciones específicas para niños y colecciones específicas para niñas, y últimamente salen, no sé por qué, habrá que pensar. Y entonces, en vez de protestar, pensé, ¿y si hago un libro yo rosa, un libro trampa? Que imaginaos que por el título, por dónde va. Pues eso, es un libro rosa trampa. Sí, es rosita por afuera, pero vamos, es muy, muy cañero. Un libro que me ha marcado mucho es El árbol rojo, de Swan Tan. Con ese libro yo dije, va, yo quiero ser ilustradora. Entonces me gusta mucho, es como una fábula de que hay días que a veces te despiertas, bueno, es que lo voy a contar, no mola. Pues buscar el árbol rojo, que os encantará. Y luego, pues, por ejemplo, me ha gustado muchísimo también y me ha marcado muchísimo, muchísimo. Y cuando me lo encontré, pues casi lloré, que era como Julia, la niña que tenía sombra de chico. Fue como, joder, ya me gustaría a mí haber tenido este libro cuando era pequeña, y que no hubiera sido tan imposible, porque en Francia estaba editado desde 1971. Lo que pasa es que en España no ha llegado hasta hace poco, dentro de que sí que es verdad que hace años se hizo una edición, pero como que no tuvo mucho peso. Pero vamos, realmente así reeditado creo que está hace un par de años aquí. Y pues bueno, como el nombre indica, pues imaginaos, ¿no? Es como pues una niña que no se siente con los cánones de niña. Bueno, y nos hemos venido a la parte sur de la ciudad de Burgos para conocer una librería con un encanto muy especial. Se llama La Silla Mágica. Es una librería chiquita, pero que está llena de tesoros y de unos cuentos y obritas que no os podéis perder. Ahora vamos a conocer un poco este proyecto de la mano de una de sus fundadoras. Somos la librería La Silla Mágica, al 50% Arancha, al 50% yo, que soy Silvia, y somos una librería muy joven, especializada en literatura infantil y juvenil. Hacemos cuentacuentos para bebés, que esos los hacemos siempre en las libreras. Después hacemos cuentacuentos para niños ya lectores, que puede abarcar pues desde los 3 hasta los 10 años tranquilamente, pero ahí siempre procuramos que sea el autor, el editor, el ilustrador quien viene a hacer la actividad con los niños. Después tenemos uno de nuestros grandes éxitos, que son las actividades solo para mujeres nocturnas, a la luz de las velitas, a partir de las 9 de la noche. Y luego las libreras también, vamos por los centros que nos llaman, nos avisan los profes o el propio centro o las AMPAs, y nos llaman para ir a hacer cuentacuentos a los niños. Respecto al aspecto feminista de la literatura, de repente, hará 6-8 meses, se quiere dar voz a mujeres importantes en la historia que no han tenido el reconocimiento que debieran o que hubiesen tenido en caso de haber sido varones. Y han aparecido muchos libros cubriendo ese aspecto. Si bien es verdad que, por ejemplo, el título que tú me mencionas, el de Adela Turín, que son 3 títulos en realidad, es Rosa Caramelo, tiene Arturo y Clementina y tiene Los Bonobos con Gafas, pero nosotras sí buscamos, como mujeres que somos, un reconocimiento al valor de las mujeres. Entonces, por ejemplo, nosotras celebramos el Día Internacional de la Mujer siempre con un libro relacionado con alguna mujer importante o una edición importante o una autora importante. Hay más de esas, más títulos así, porque hay otra colección que es toda, cada tomo pertenece o se centra en una mujer importante de la historia y relata su biografía de una forma muy sencilla. Pues estoy recordando 2, una es muy sencillita para niños muy pequeños, estamos hablando de niños de 3 años, a los que tú ya les das una breve pincelada de una biografía, y otras para lectores pues a partir de los 8 o 9 años más o menos, porque están, aunque la biografía tiene datos reales, pero están contados por una niña de 8 años con muchísimo desparpajo. Luego tenemos otros libros en los que participamos económicamente para que esos libros se puedan editar, que se titula Mujeres, el volumen 1, el volumen 2, y ahora ya está preparando el volumen 3, su autora, en los que también hace distintas reseñas de mujeres importantes en la historia también, con una ilustración muy particular, porque ella viene del mundo de la imagen. Entonces siempre tenemos, es un ámbito que siempre tenemos cubierto, si bien es verdad que ahora es mucho más fácil, porque hay más oferta. En cualquier aspecto que se quiera trabajar con los niños, bien sea lo que estamos diciendo del poder de las mujeres, el abandono de los pañales, el respeto, la sinceridad, cualquier cosa que tú quieras trabajar con un niño, tienes un libro sobre el que apoyarte. Y el libro no es el fin, es la herramienta que utilizas para abrir el diálogo, porque siempre vas a utilizar el cuento y a partir de ahí surge el diálogo y es cuando tú puedes inculcar en el niño, hacerle ver aspectos que él todavía no ha visto. Entonces, para cualquier aspecto de la vida de un niño o de un adulto que quiere ayudar a un niño, hay un libro en el que te puedes apoyar. ¿Dónde os encontráis? En la parte nueva del barrio San Pedro de la Fuente, pero muy cerquita de lo que es el núcleo tradicional de ese barrio. Películas, ensayos, series, poesía, vídeos, canciones, libros, documentales, referentes culturales para crear otro mundo. Vale, y dentro de las recomendaciones culturales, algo que no es estrictamente un cuento, tenemos 2 novelas. La primera de ellas es Todas las hadas del reino, que es una novela de fantasía juvenil de la archiconocida Laura Gallego García, que es muy curioso porque nos cuenta la historia de las hadas, ¿no? Siempre aparecen los cuentos de hadas, pero ¿quién son ellas, ¿no? Y aquí las hadas es muy curioso porque a mí se me hace un símil, ¿no? Hace poco vi la peli esta de Gel, la de Criadas y Señoras, al papel que tienen las criadas negras con respecto al cuidado de los hijos. Al fin y al cabo, las hadas madrinas aquí en este cuento están estresadísimas porque tienen un montón de niños pijos que las reclaman porque quiero que me pongas un camión, porque quiero que me pongas tal, porque no sé qué. Y las hadas desesperadas de la vida, ¿sabes? Pues, y al final, bueno, el cuento también nos cuenta cómo eso pues va minando la autoestima y las ganas que tienen las hadas de llevar la magia y ayudar a los seres humanos, Y bueno, me ha dejado un poco chof el cuento y de verdad que me puse muy triste después de leerlo porque da un mensaje súper desesperanzador. Que nos demuestra una vez más que la literatura juvenil es mucho más que algo simplista y que no es capaz de transmitir mensajes complejos. Y la otra novela, también de fantasía, es Róndola, de Sofía Rey, que es una novela que el subtítulo es un cuento de hadas políticamente incorrecto, en el que bueno, ella misma, la autora, en una entrevista lo definía como las aventuras de sexo en Nueva York con diversidad sexual en el país de Rec, ¿no? Es una idea de olla en la que cuentan todos los cuentos clásicos y la historia de cinco princesas, cada una de su padre y de su madre, son unas personajes, son muy divertidas, y cómo van haciendo su aventura, y eso, cada una de ellas súper diversa, y muestra la sexualidad de una manera súper guay. Dentro de esta novela hay un capítulo que es muy divertido, que es una escena en la que, bueno, el mito este de que los unicornios únicamente desaparecen a las doncellas vírgenes, y claro, pues estas cinco princesas se encuentran con un grupo de unicornios, y como ellas son todo lo contrario a unas doncellas castas y puras, lo que hacen los unicornios es, en vez de acercarse a ellas, como aparece en otros muchos cuentos, en otras muchas novelas de fantasía, es van y las atacan y tienen que salir corriendo las tipas, y es una escena súper divertida y de reírse de este cliché absurdo. Así que muy guay, súper súper recomendada esta autora, que, hombre, como muchas otras autoras de literatura fantástica, está oscurecida. Y aprovechamos este olvido de las mujeres, una iniciativa movida por La Nave Invisible, que es un blog de ciencia ficción y fantasía escrito por mujeres, que consiste en que durante el mes de octubre los libros que se lean sean libros escritos exclusivamente por mujeres y compartir las lecturas que se hagan con el hashtag LeoAutorasOctubre para hablar, ¿no?, de este olvido de las mujeres escritoras. Y otra película que, aunque es de Disney, creemos que es interesante, es la de Maléfica, ¿no?, que fue muy conocida en cines tal, y que, sobre todo, a partir de un artículo de María Castejón Loarza en Pícara Magazine, como que habla de cómo rompe bastante con la idea de bruja que tienes preconcebida, ¿no?, y te habla de un montón de la solidaridad entre mujeres, hace una crítica, yo creo que bastante explícita, al patriarcado y algo más simbólico en torno a la violación. Pero bueno, creo que es interesante, pero sobre todo recomiendo que leáis este artículo porque ya lo profundiza muchísimo, hace un análisis brutal, criticando también las partes flojas de la peli, como no podía ser menos una peli de Disney. Y así, relacionado con esto de romper la imagen de bruja y también con lo de las iniciativas, Silvia Federici con Traficantes de Sueños, la librería de Madrid, han sacado una iniciativa que está moviéndose por las redes sociales, donde piden firmas para intentar, entre comillas, censurar o cambiar esa imagen de bruja que existe, ¿no? Para, ya que se han cometido tantas atrocidades contra estas mujeres que eran sabias de su época, que han sido quemadas, y luego se ha transformado la imagen en esta mujer malvada, con verrugas, fea, etcétera, pues proponen acciones como el no comprar brujas de que tengan esta imagen o intentar no participar de ninguna historia que promueva esta imagen de bruja, ¿no? Pues por mi parte, yo os voy a recomendar unos libros infantiles, una colección que ha salido en Argentina, se llama Antiprincesas. Sus protagonistas son mujeres reales, latinoamericanas, bastante conocidas, yo creo, pues una es Frida Kahlo, Violeta Parra, la teniente coronel boliviana Juana Arzurdu y bueno, muchas otras más, ¿no? El objetivo de esta colección es mostrar mujeres creativas, luchadoras y rupturistas. Entonces vale la pena conocer a estos personajes a través de estos cuentos que, aunque sean infantiles, demuestran que hay otras maneras de vivir y de llevar a cabo los proyectos personales de las personas. Y también están los antihéroes, que serían aquellos que representan a Cortázar, a Galeano. No sé, es un proyecto bastante bonito de una editorial argentina que se llama Chirimbote y Sudestada. Tirando por la parte de audiovisuales, queremos también recomendaros un documental del que alguna cosilla haya salido durante el programa, que se llama La memoria de los cuentos, de José Luis López Linares. Este documental trata sobre la importancia de la tradición oral en la cultura popular Y a través del testimonio en primera persona de cuentacuentos de diferentes regiones de la península ibérica, nos traslada a otra época, haciéndonos conocer qué función y valor tenían los cuentos para aquellas personas a las que el director considera la última generación de narradoras y narradores orales. El documental forma parte de un proyecto de recuperación que se acompaña también de la edición de un libro. Este libro se llama, igual que el documental, La memoria de los cuentos, y está editado por el antes nombrado Antonio Rodríguez Almodóvar. Y otra mini recomendación en la que nos hemos basado para algunas partes del programa es la de Paco Abril, Los dones de los cuentos, en la que el autor nos habla de cuáles son esos 12 dones por los que los cuentos son imprescindibles para nuestra sociedad. Es súper cortito, se lee súper rápido y está escrito de un bonito, ¿sabes? Que es como cada frase, cada palabra está puesta ahí con mogollón de cariño. Y para explicarte cosas teóricas, mola un montón porque usa cuentos. Entonces te está hablando de cuentos, usando cuentos para contarte por qué los cuentos son necesarios. Bueno, pues ya con esto terminamos este programa de cuentos, que nos ha hecho un montón de ilusión grabar, que hemos aprendido un montón y no sé, chicas, si queréis decir algo antes para despediros. A mí me gustaría acabar diciendo que los cuentos es algo tan bonito que nos ayudan a seguir soñando por muchos años que tengamos, y que la única manera de hacerse vieja es dejar de soñar. Entonces los cuentos pues nos ayudan a volver a buscar esa niña, ese niño que a veces le tenemos tan olvidados que nos perdemos en este mundo, ¿no? En esta maraña de ciudades en las que vivimos. Y que con tanto cuento nos está entrando sueño y nos vamos a ir a dormir. Buenas noches. Hace mucho tiempo, y también ahora, había un montón de estrellas a las que no les gustaba nada la vida que llevaban. Estaban hartas de estar fijas sin poder moverse, solo titilando de vez en cuando. Hartas de que solo se pudiera fugar una Navidad. Hartas de que solo pudieran salir de noche. Estaban muertas de aburrimiento. Eran las rebotonas. Así que propusieron al resto de las estrellas, que eran mayoría absoluta, la posibilidad de cambiar las cosas. ¡Nosotras queremos salir también con el sol! ¡Conocer otros mundos! ¡Fugarnos todas! ¡Y queremos brillar más! Pero al resto de la mayoría de estrellas les daba mucho miedo el cambio. De manera que las estrellas rebotonas decidieron pedirle ayuda a la luna. ¿Qué podemos hacer?, le preguntaron. Las demás no quieren cambiar. Veréis, mis valientes. Yo ilumino un planeta que se llama Guerra. Perdón, quise decir la Tierra. Y llevaba muchos, muchos años perdiendo su luz. Allí les vendrá muy bien algo más de brillo. ¿Pero cómo nos podremos fugar hasta la Tierra? Somos un montón y solo se puede fugar una Navidad. Si os unís, lo conseguiréis. Así funciona el universo. Abrazaos mucho, mucho, mucho, hasta que consigáis ser una gran estrella. Sabréis que lo estáis haciendo bien, porque cada vez brillaréis más. Dijo la luna. Las estrellas empezaron el movimiento. ¡Uy! Por ahí llegan más. ¡Y por ahí! Luego diréis que somos 5 o 6. En cuanto suelte, caeréis a la Tierra. Una vez allí, buscaos la vida. Y encontraron la vida. Porque cada estrella eligió a alguien para meterse dentro. Y es por eso que, desde entonces, aquí en la Tierra, hay un montón de gente que tiene una estrella. Y saben que cuanto más unidas, más brillan y en el cielo se reflejan. ¿Y tú? ¿Tienes una estrella rebotona dentro? El cuento de las estrellas rebotonas. ¡Nos vemos en las calles y en el siguiente programa!